posición. Como el aire que respira, requieres de mi atención. Tú y yo somos el tal para cual, en términos sexual. Como niños con juguete nuevo que quieren jugar. Tú pides, yo no fallo, activo como rayo. En la acción no me desmayo, tu ansiedad siempre la callo. De minutero, yo no tengo nada. Si mi compadre hablara, te deja tirar tu baba. Con sentidos el campeón, preparado para la acción. 2 horas y media, recordé este servidor. Altas horas de la noche, aquí va tu diversión. La ventana emparejada, siempre ando con discreción. Por eso me gustas, por eso me encantas. Solita no te aguantas, me llamas y me las cantas. Sí, bueno. Hola, Pepito, te estoy esperando. Sabes que te quiero. Yo también te quiero a ti. Sabes que te espero. Cuando decida volver, eres tú mi amiga. Amiga con derechos, eres tú mi amigo. Amigo pa'l despecho. Sabes que te quiero. Yo también te quiero a ti. Sabes que te espero. Cuando decida volver, eres tú mi amor. Amor es secreto. Yo soy para ti, placer completo. Sabes que no quiero un compromiso. No quiero amarrarme a una vieja que le pida yo permiso. ¿A dónde voy? ¿Con quién estoy? Que me esté fregando todo el día. Que me hable por teléfono como si fuera un policía. Pero contigo tuve que doblar la mano. A la primera vista me enviciaste como carne de marrano. Pues si la gula es pecado, yo me embarro los bigotes. Eres perfecta por detrás y por delante, qué pechote. Como carpa de circo me dejaste la primera vez que me besaste. Pero conmigo nada es en serio. Lo tomas o lo dejas y se acaba este misterio. Yo cargo lo que a ti te gusta, somos el uno para el otro. Como un caballo desbocado yo me aloco cuando yo te toco. Es lo que pasa cuando estoy contigo. Mi mente se ataranta cuando te beso el ombligo. Sabes que te quiero. Yo también te quiero a ti. Sabes que te espero. Cuando decida volver, eres tú mi amiga. Amiga con derechos, eres tú mi amigo. Amigo pa'l despecho. Sabes que te quiero. Yo también te quiero a ti. Sabes que te espero. Cuando decida volver, eres tú mi amor. Amor es secreto. Yo soy para ti, placer completo. Tú sabes muy bien que lo nuestro es un juego que nos hace culpables, pero ahí vamos de nuevo. Eres placer seguro para apagar mi fuego. Eres mi extinguidor para mis sueños calurosos. Siempre está lista para esos tiempos amorosos. No me dices que no, siempre dices que sí. Aunque ande yo de mala, siempre estás para mí. Sea en la madrugada o a las 9 de la noche, sea en tu casa, en un hotel o atrás de mi coche. No te importa el lugar, la hora, con que el cuerpo goce. Pasión indiscutible, placer asegurado. Los sentimientos en el carro se quedan guardados. Tú eres mi salida, terminas la rutina. Yo te hablo, tú me hablas, siempre estás para mí. Tú me hablas, yo te hablo, siempre estoy para ti. No terminan las pasiones y todo termina aquí. Sabes que te quiero. Yo también te quiero a ti. Sabes que te espero. Cuando decida volver, eres tú mi amiga. Amiga con derechos, eres tú mi amigo. Amigo pa'l despecho. Sabes que te quiero. Yo también te quiero a ti. Sabes que te espero. Cuando decida volver, eres tú mi amor. Amor es secreto. Yo soy para ti, placer completo. Por eso me gustas, papi. Ha ha ha.